Si cumplís, conservás los puntos. Si nunca polemizaste al grito furioso de ¡eso no es tango, papá!, te quitamos el carné, la silla y hasta la vieja. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequea la infraestructura expuesta en Viernes 3 de diciembre, Gabriela Novaro estará en el Café del Lector, Agüero 2502, esto es en la Biblioteca Nacional, en un café que estaba en la puerta de la Biblioteca Nacional. La entrada, 25 pesos a las 21:30 horas. Miguel de Caro Trío estará en el Dandy Royal, en Piedras 936, entrada 40 pesos a las 22 horas. La Orquesta del Arranque tendrá como invitado Juan Pablo Villarreal, el Valor de la Plata. En el Misterio del Tango. En 9 Struz van a estar en Humboldt 1857, entrada 35 pesos a las 22 horas. La Orquesta Típica Ciudad Baigón junto a la Orquesta Típica Andariega estarán en el ciclo que organiza la Baigón en el Teatro Orlando Goñi en Cochabamba 2536, entrada 20 pesos a las 22:30 horas. Pasamos al sábado 4 de diciembre, Ofidio de la Sope y las Cuerdas Flojas estarán en la Biblioteca Café en Marcelo T. de Alvear 1155 a las 21 horas. La Villuya junto a Sabino Figueroa y Mariana Domínguez se presentan en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste en San Martín 1712, en español, en castellano se dice. Esto es Avellaneda, entrada 15 pesos a las 21:30 horas. Repaso, La Villuya junto a Sabino Figueroa y Mariana Domínguez en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, San Martín 1712, en Avellaneda, entrada 15 pesos a las 21:30 horas. Pablo Mota estará en el Sanatabar en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, la entrada gratis a la medianoche. Pasamos al domingo 5 de diciembre. La Orquesta Típica La Vidú se presenta como todos los domingos en la Milonga del Pañuelo Blanco, en la Milonga del Indio, en defensa de Humberto Primo, a la gorra a las 19 horas. Se suspende si llueve, pero hay clases de baile populares para quienes quieran aprender a bailar. Orquesta Típica La Vidú en la Milonga del Pañuelo Blanco y la Orquesta Típica Andariega en Buenos Aires Club, Perú 571, entrada 15 pesos a las 22:30 horas. El martes, o sea, el martes que viene. Martes 7 de diciembre, Rascazuelos y Cucusa Castielo con Moscato Luna en el Torcuato Tazo, en defensa 15:75 a las 21:30 horas, en el marco del Festival de Tango del Tazo. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Escuchamos Mistela de y por Narcotango, que ya están en esta mesa de trabajo que es hermosa y muy grande. Si cumplís, conservás los puntos. Si no incluís en tu repertorio Naranjo en Flor, Los Mareados o La Última Kurda, te quitamos la difusión. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Narco Tango. Narcotango es un grupo que, según su MySpace, se clasifica como electro barra fusión barra tango. En 2013 editaron su primer disco y este año publicaron Lima Nueva, disco con el cual estuvieron nominados a los Grammy Latinos. Acaban de llegar de una gira mundial y en una semana se van de vuelta. En el medio tocaron en Rosario y en una semana se presentan en La Trastienda para estrenar en Buenos Aires su último disco, hablamos de Lima Nueva. Llega Fractura Expuesta y los presentamos ante ustedes. La música de Narcotango. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Les pedimos que se acerquen a los micrófonos. Bueno, una banda que está presentando su tercer disco, pero que viene de gira por todo el mundo. Ya adentrémonos de eso, o sea, ¿de dónde vienen y a dónde van? Bueno, este año viene bastante movido. Empezamos la gira por Brasil, presentando el disco Lima Nueva. Después estuvimos en Estados Unidos, en Canadá. Fuimos a Europa, estuvimos en Polonia, en Rusia, en Italia, en Portugal. Ahora es la parte argentina. Y en un par de semanas vamos para Holanda, Italia, Roma. A la vuelta pasamos por Brasil nuevamente y después, bueno, mayo y julio seguimos girando con este nuevo disco. Quien habla es Carlos Libedinsky, no lo presenté. ¿A esta altura qué haces? Porque antes tocabas la guitarra, ahora ya no, ahora es el bandoneón, la voz, por supuesto la dirección musical de Narcotango y también con Mariano Castro, el pianista, y también samplers, coros, mujeres, de todo. Sí, sí, tal cual. Estaba repasando acá en la mesa de trabajo grande, en este programa que indaga en el misterio del tango. Fractura Expuesta, estamos hablando. Tenemos los discos de Narcotango y repasando las formaciones, y a raíz de un comentario que también surge en las gacetillas de Narcotango, donde se explora el trabajo de grupo que se encontró en los últimos 2 años. Hace 2 años que venís trabajando con el mismo equipo de artistas. ¿Encontraste tu grupo? Sí, bueno, totalmente. Después de los... te corrijo una cosa, Lima 9 es el cuarto disco del grupo porque está el vivo en el medio, que también fue nominado a los Grammy Latinos en 2009. Justamente contemporáneamente con la producción del disco anterior en vivo, nos conocimos con Mariano, Marcelo Tot, que es el guitarrista, y Fernando del Castillo, con quien estamos desde el comienzo, el baterista. Sí. Y bueno, se dio, digamos, una perdón, Me acaba de tirar la escenografía, acaba de tirar Carlos Libedinsky. San Pugliese, hoy es un día significativo, ¿no? Para Pugliese. Justamente, en el día. ¿Era el nacimiento o la muerte? Nunca me acuerdo. No sé qué es, pero es significativo y un programa. Pues bueno. Gran programa de tango. Sea lo que sea, lo tiró a Pugliese. Yo quiero decir que él quería estar está presente. Está presente, tenés razón. ¿Y por qué no se puede mover un poco? Estamos hablando del Cayetano Pugliese, es la estampita de Fractura Expuesta que es doble. El beneficio que te trae la estampita porque te concede trabajo y además suerte, o sea, ambas cosas. Que, que es prácticamente lo mismo, digamos. No necesariamente, guarda. No necesariamente. Bueno, estábamos hablando del grupo. Bueno, a partir de, digamos, de ese momento y de mi pase al bandoneón. Sí. Luego de tocar la guitarra y el bajo en una segunda etapa también. Los ensayos se fueron transformando en otra cosa. Uh-huh. Lo que en principio era, digamos, llevar el material y ensayar, se fueron convirtiendo en un espacio artístico mucho más intenso. Y bueno, y con el talento y de cada uno de los músicos, vimos que todo se potenciaba muchísimo más. La textual es, ibas a agregar algo. Punto, perfecto. La textual es, experimentan una profunda conexión artística y comienzan a componer en forma grupal. Antes no se daba de esta manera, con los discos anteriores. No, claro, o sea, yo componía, siempre arreglaba, daba las partituras, cada uno, por supuesto, dentro del conocimiento y el background de sus propios instrumentos, proponían cosas, cambios en los arreglos, pero era otra la dinámica, ¿no? Y ahora es más como una banda de garage, de rock, digamos. Ahora se juntan, sí, llamémosla ¿no?, de esa manera. Sí, o escriben y se escriben entre todos, digamos. Sí, hasta ahora el trabajo fue más producto de la improvisación, o de traer, digamos, alguna idea germinal. Uh-huh. Que a partir de tocar y grabar, de grabar los ensayos, claro, a partir de ese material desarrollamos todo el material que es de este disco, y ya estamos, digamos, produciendo nuevas cosas que también se están desarrollando a partir de esa dinámica. Para otro disco. Para otro futuro disco. ¿Cómo la pregunta sobre, seguimos con el tema de las conexiones, porque me llamó poderosamente la atención en este paso, o sea, siguiendo la trayectoria de Narcotango? Uh-huh. ¿Cómo se aprovechan las conexiones? Y te lo pregunto a vos, que estás desde el principio, ¿qué se hace? ¿Qué hace uno dirigiendo como director para aprovechar esas conexiones? Y te lo digo a vos, Mariano, que sos el nuevo, o sea, que te incorporaste en este momento. ¿Cómo, qué se propone? ¿Qué pone uno? ¿Qué pone el otro? Para la gente, digo, esto pensando siempre en la gente que no trata con músicos. Claro. Bueno, en el caso mío particular, tuve la posibilidad desde que empecé a tocar en Narcotango de tener así una libertad total en lo que tocara, ¿no? Si bien respetando algunos arreglos, o sea, y eso creo que ayudó a que cada vez tuviésemos más lugar en los arreglos y en la composición, pero se dio gracias así al lugar que nos dio Carlos para poder tocar lo que querramos y de incluso poder buscar cosas nuevas y hacer y estar ahí intentando todo el tiempo, ¿no? Eso. Sí, o sea, esa libertad, digamos, claro, llegó a lo que somos hoy en día, ¿no? A la de poder improvisar y tocar cada uno libremente lo que siente en el momento, sin estar atados a ni estereotipos, ni formas, o sea, y de ahí, bueno, surgen cosas impredecibles, mágicas, y por eso experimentamos esa conexión, digamos, tan importante, ¿no? O sea, el tango como género, ¿es una premisa a la hora de improvisar también, o simplemente se dejan estar y lo que queda? El tango aunque se es vaya, como que está, digamos, no nos ponemos el digamos que hace poco tuvimos una crítica muy linda que hablaba de eso, que nosotros no usábamos muchos modismos del tango, ¿no? O sea, sí utilizamos el bandoneón, utilizamos instrumentos del tango, pero es música, o sea, nosotros nos abstraemos un poco. Sí tenemos el bagaje del tango y sale solo, o sea, así que no nos planteamos, o sea. O sea, la premisa más tiene que ver con si estamos a gusto con lo que elegimos. Dentro de, qué sé yo, de 2 horas de estar tocando, obviamente vas atravesando por distintos lugares. Por supuesto, después agarramos partes y escribimos, desarrollamos, digamos, toda esa situación de tocar y de improvisar en el estudio. Uh-huh. Después se labura, ¿no? Se trabaja como para llegar a cosas. Pero ahí van surgiendo ideas. Por ahí es un pequeño pasaje de alguna cosa. Lo que antes era personal, digamos, también era una de las maneras en las que yo componía en solitario. Ahora es, bueno, puta, mucho más rico, con músicos a los que, además de ser amigos, admiro profundamente lo que hacen y cómo digamos el lenguaje de narcotango se ha ampliado a partir, claro, de compartir la composición, ¿no? Estamos con Carlos Liebedinsky y Mariano Castro, hablábamos de las composiciones, escuchamos, supongamos. Está cantando Carlos, en realidad volvió a cantar. De mirar, me arrimo a la virtud de sus cimientos, serpenteando el hocico en su lunar, gambetea la sonrisa entre sus gestos. De pronto el sol pidiéndole perdón, volviendo atrás con la promesa de mimarla, cachetea el amanecer en su esplendor para salir una vez más por la persiana. Una vuelta y otra más, sin mirar atrás. Distanciar con la inocencia de una copa en llamas, y hasta la misma ruta supo andar sin importarle la cita de mañana. Volvió a salir frotándose la piel, abandonando la costumbre de la calma. Uno tras otro, los hilos de papel sentenciaron sin chistar la madrugada. Firme como un ancla, no hubo una mueca sola, hubieron dos, quien la escuchó asegura que fue franca. Una vuelta y otra más, sin mirar atrás. Una vuelta y otra más, sin volver atrás. Supongamos de y por Narcotango, están los muchachos aquí en el piso el día sábado 11 de diciembre, el día del tango. Tal cual. Fa. Narcotango estará en la Trastienda, en Balcarce 460, entradas desde 40 pesos en adelante a las 21 horas. Uh-huh. Ya nos corren las noticias, pero brevemente la propuesta para este superconcierto, ¿no? En Buenos Aires. El superconcierto de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Bueno, vamos a tocar, por supuesto, bastante material de Lima Nueva y temas de toda nuestra discografía en el formato de arreglos de cómo estamos, cómo somos hoy en día, ¿no? Claro. En cuarteto. ¿Hay mucha diferencia? Hay diferencia, sí. Hay otra intensidad también, ¿no? respecto a las diferencias, hay algo que me llamó mucho la atención. Bien. A la pelota. El tema Miss Tela. Ajá. El tango tiene toda una tradición de nombrar vinos, ¿no? El viejo vino Carlón, el rock, la ginebra, la cerveza. Y usted nombra al Miss Tela el vino de la iglesia. Se la dejo si quiere para después saber si hubo algún cambio de concepto o algo. Está bien, me dejaste pensando, ¿eh? Es jodido el tema, pensando. Es jodido. Sí, sí, sí. A veces soy incisivo. Sos jodido vos, guacho, ¿eh? Viste, atrás de los anteojitos. Sebastián Linardi con todos ustedes. Fractura Expuesta sigue hasta la medianoche. La última, antes de la tanda. Ajá. Para los conocedores de narcotango, los fans, ¿cuál es el tema que se utilizaba en el noticiero del 13, pero en la parte de confesores, del que era el meteorólogo? No, no, fue un tema hecho a pedido. Ah, fue un tema hecho a pedido. ¿Lo van a llevar a Confesores a un concierto? ¿Lo han llevado? Bueno, no te quería decir, pero es una sorpresa. Va a estar Confesores en la trastienda. Esto fue una propuesta de Fractura Expuesta del año 2008. Y los videos vamos a pasar justamente el tránsito. Va a dar el informe, el reporte. Ah, no, no, el tránsito. El informe meteorológico. El pronóstico. Perfecto. Cual. Narcotango sí. Sigue en Fractura Expuesta. 4382-9327 para dejarnos mensajes. Fractura Expuesta Radio Tango. En Facebook o fracturaexpuesta@madres.org para los correos electrónicos. Ya está el señor de las noticias. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 21 grados 4 décimos, humedad 82%. Cristina Fernández inauguró en el partido bonaerense de Lomas de Zamora un moderno centro de salud. Se trata de una unidad de pronta atención que permitirá que más de 400.000 personas cuenten con un lugar donde recibir atención primaria. La presidenta afirmó que cada obra inaugurada es una gran alegría porque mejora la calidad de vida del pueblo. Por primera vez en América Latina, una transexual recibió un DNI que reconoce la identidad de género. Se trata de la actriz Tania Luna, quien la comunidad homosexual argentina le dio su documento en un acto realizado este mediodía en el Salón Cabezas de la Cámara de Diputados. Este derecho fue otorgado sin la necesidad de que la actriz deba someterse a una cirugía de cambio de sexo, de acuerdo con un fallo de 2008 del juez marplatense Pedro Hoff. El delantero argentino Gonzalo Higuaín viajará al país para decidir si se opera o no. El goleador del Real Madrid español vendrá a Buenos Aires en busca de una segunda opinión para tomar una decisión. Es porque los médicos del club le recomendaron que sea intervenido quirúrgicamente por la hernia de disco que padece en la zona lumbar. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 21 grados 4 décimos, humedad 82%, la presión 1002 hectopascales. Noticias 530. ¿Vas al trabajo? Te acompaño, ¿querés? Soy la voz de las madres, tu compañera. Ya saben dónde me encontrás. A la izquierda, la primera, AM530. Parte del aire que te rodea. Espacio Publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Con Cristina, plena libertad de expresión. 7 de diciembre, 19 horas. ND Ateneo, Paraguay 918. Corriente por una comunicación nacional y popular. Ya salió su destada de diciembre. En esta edición, Movimiento Todos por la Patria, de Nicaragua a la Tablada. ¿Cómo se originó el movimiento? ¿Cuál era el rol de Gorriarán Merlo? ¿Por qué intentaron tomar el cuartel el 23 de enero de 1989? ¿Qué sucedió en la Tablada? Opinan los protagonistas: Roberto Felicetti, Ana María Sibori y Marta Fernández. Dossier: 30 años de punk en la Argentina. Además, debate: sin Kirchner, ¿y ahora qué? Y como siempre, la historieta de Sanjú. Poesía blindada. Cine y malditos. Revista Sudestada. Otra forma de entender la cultura y la política. En la web www.revistasudestada.com.ar. Radio Insomnio. Voces en la madrugada. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Tómalo con calma, de lunes a jueves, de 2 a 5 en AM530. AM530. La voz de las madres. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. ...4382-9327... las vías de comunicación. Fractura Expuesta @madres.org es el mail, y Fractura Expuesta Radio Tango el Facebook, donde se pueden hacer fanáticos talibanes directamente de Fractura Expuesta. Estamos con Narcotango, con Mariano Castro, con Carlos Libedinsky. Estamos presentando Lima Nueva. Hablábamos antes de las noticias del concierto en la Trastienda que van a dar el sábado 11 de diciembre. Reiteramos la ficha técnica: el sábado 11 de diciembre, Narcotango en la Trastienda, Balcarce 460, a las 9 de la noche, las entradas desde $40. Leíamos en la preproducción, indagamos mucho, nosotros buscamos mucho, muchas notas. Verdaderos profesionales. Sí, estamos para eso, porque el misterio del tango lo pide. No, dice lo siguiente, una textual, de una crítica que les hicieron: quienes han visto la evolución del género, aseguran, del tango electrónico, aseguran que Narcotango no solo fue pionero, sino que ha continuado actualizando el tango electrónico con matices que lo hacen cada vez más auténtico. Y esta es la clave de Lima Nueva. En principio, les pregunto a ustedes, los actores, si están de acuerdo con esta crítica. Sí, plenamente, 100%. ¿Es una crítica paga? ¿Es una crítica paga? No. La escribimos nosotros. La escribieron ustedes. Bueno, es más, ahora vamos a llamar por teléfono en este mismo momento acá para hablar de eso. Muy bien. Ahora, ya que la escribieron ustedes, ¿por dónde pasa la autenticidad, o sea, que ustedes defienden a la hora de ir evolucionando el tango electrónico? ¿Cuáles son los caracteres? Le pasa la pelota a Carlos, a Mariano. O sea, creo que la búsqueda de la evolución en nuestro caso se da un poco sola por la inquietud de cada uno de nosotros de querer dar algún mensaje o expresarnos de una forma nueva, y es un poco inconsciente, ¿no? O sea, se fue dando entre nosotros y también quizás como una necesidad de que este género o este tango nuevo también lo necesite, y en lo personal pienso que tiene como un techo para seguir evolucionando, y como que podemos seguir experimentando para lograr nuevas formas y seguir fusionando algunas cosas, elementos del tango con elementos de otras músicas, ¿no? ¿Y se puede hablar de alguna característica de esos matices? O sea, que buscan, no sé, ir por alguna. No tengo el lenguaje técnico musical como para... No, sí, más. Estamos al tanto de las nuevas tecnologías, en lo mío particular, que yo trabajo con los sintetizadores, sí. Y eso sí, o sea, como que uno escucha en las músicas del mundo nuevas texturas en lo que tiene que ver con los instrumentos y los sonidos, y digamos que en lo personal estoy un poco alerta de eso, pero la búsqueda es creativa, ¿no? O sea, eso, usarlo como una herramienta creativa para seguir mezclando, ¿no? Y buscando cosas nuevas. Una pregunta que solemos hacer en este momento es a todos los músicos que nos visitan aquí a Fractura Expuesta es si ustedes pueden identificar algún sello de época generacional de nuestra generación como aporte al tango que lo puedan demarcar, que digan, bueno, o sea, siempre arrancamos por el mismo ejemplo, que es la violencia de los bandoneones en las orquestas típicas. En el caso del tango electrónico hay ya una impronta, pero bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre si hay un sello de época en esta generación, básicamente. ¿Con respecto al tango en general o con respecto a...? Empecemos por el tango en general. Creo que el sello de época tiene que ver con la revitalización y el reencuentro desde lo contemporáneo, digamos, ¿no? O sea, lo que yo más valoro personal. O sea, no me interesa ni me conmueve, digamos, los grupos que reproducen o intentan reproducir hasta estéticamente, digamos, las orquestas del 50 o los grupos hacia atrás. Me interesa la música que tiene algo que contar de la época en la que vivimos. Uh-huh. Y me parece que hay mucho de eso en todos los aspectos, desde lo más tradicional mismo, digamos, o desde las formaciones instrumentales más tradicionales, no solamente en la música. Me parece que es un momento de búsqueda muy interesante y muy rico, con mayor o con menor éxito, seguro, ya tomando el éxito como la posibilidad de difundir lo que uno hace, ¿no? Que no tiene que ver con lo bueno o lo malo, sino con que eso uno lo pueda llevar, que es lo que en definitiva también lo que nos mueve. No sé, por supuesto, somos músicos y lo que más amamos es tocar. ¿Y querías hacer alguna reflexión en particular en el tango electrónico sobre un sello de época? Digo, te trato de atajar lo que querías decir antes de que te dije vamos al término global primero. No, porque yo, digamos, no veo al tango electrónico como algo aislado de todo, claro, lo demás. Me parece que simplemente son los lugares de búsqueda por los que uno fue circulando. Uh-huh. En el caso nuestro, inicialmente yo, pero los cuatro en este momento, digamos, no solo investigamos y tocamos los instrumentos que tocamos, sino que estamos profundamente atravesados por las tecnologías, claro, que nos apasiona, nos interesa, y creemos que son instrumentos musicales, las tecnologías también, dignos de ser aprovechados e incorporados, ¿no? Una de las críticas súper favorables para Narcotango decía que daban ganas de aplaudir hasta las máquinas. Se puede leer por ahí. Así es. Y quería saber, ¿no? En estas giras a Europa que hacen, que veo que son muy, muy seguidas, o sea, evidentemente tienen un público que los espera y los conoce. Uh-huh. Más allá de su intencionalidad musical, esta gente, este público europeo que los espera, ¿los ubica como tango o en realidad el ámbito donde Narcotango se inserta en estas giras es un ámbito mucho más diverso que el tango? Como música del mundo, por ejemplo. Como la movida, cómo el público lo siente y cómo el público en realidad lo encasilla y lo recibe, ¿no? La propuesta de Narcotango. Sí, depende el lugar en el que toquemos. O sea, un 30% o 40% de los lugares en los que tocamos cuando salimos de gira tienen que ver con el tango y el resto no. Y es muy diferente el auditorio, digamos, cuando tocamos en general por ahí en festivales de tango, en donde más la gente va a bailar. Claro. Entonces el ámbito es de ir a bailar tango. Uh-huh. En otros lados por ahí o tocamos en teatros donde la gente va a escuchar música o en discotecas o clubes donde la gente está parada y si quiere bailar, baila. Si quiere bailar tango, baila tango. Si quiere bailar música electrónica, baila música electrónica con Narcotango. Es un espacio, digamos, muy rico, muy interesante de ver lo que sucede. Y gente que va a escuchar y a tomar algo. Por eso sí, es bastante diversificado. Depende del lugar al que vayamos. Y a veces vamos a la misma ciudad también. también en distintos ámbitos a tocar. Ajá. No sé, ahora por ejemplo en Montreal estuvimos, tocamos en el Festival de Tango de Montreal, donde, bueno, en los festivales de tango hay muchos profesores de tango, mucha gente que va a aprender a bailar tango, y a la noche hay milongas y recitales. Sí. Y después al día siguiente tocamos en el anfiteatro del parque La Fontaine, en el medio de Montreal, que es un anfiteatro para 2.500 personas, que la gente va a estar sentada a escuchar música. Entonces, por ahí veíamos también a la gente que estaba en el festival, que nunca es tanta gente, por ahí claro, son claro. 300, 400, 500 personas en los festivales más que revientan, digamos. Seguro. ¿No? Pero bueno, eso es lo rico también y lo interesante de poder ir circulando por lugares que tienen que ver con la música. Lo mismo pasó en Chicago o en Nueva York. En Nueva York tocamos en el Lincoln Center, digamos afuera, en la explanada del Lincoln Center, donde iba mucha gente que baila tango y gente de la ciudad. Y es muy rico para nosotros, realmente. O sea, esa posibilidad, digamos, de estar insertos en distintos ámbitos musicales, nos enriquece mucho, porque además en esos ámbitos es donde conocemos otros músicos. Bien. Carlos Libedinsky, Mariano Castro, Narco Tango. El sábado 11 de diciembre en la Trastienda, Balcarce 460, entradas desde 40 pesos a las 21 horas, apúrense porque se agota, yo sé lo que les digo, les agradecemos la presencia en Fractura Expuesta. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos nuevamente, cada disco estamos acá. Vea, pero. Vea, pero. ¿Qué decirlo? Y bueno, viva, sí. Viva Perón. Escuchamos, perfecto, viva Perón. Escuchamos Lado C, de Lima Nueva, Narcotango. saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. La ginebra, hoy buscamos el aire que da Buenos Aires para nuestra fe. Sebastián Linardi con todos nosotros, estamos escuchando a Juan Serén cantando Malos Tragos, lo opuesto al vino Mistela que propone este grupo hereje. Muy bien. Así que bueno, quería hablar de la presentación de su primer disco, presentando Suerte Negra, así se llama este disco, que la hizo el pasado miércoles 24 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación, el ciclo Tango de Miércoles. Juan Serén tiene 27 años, es muy joven, es músico, es poeta, es cantante, con un decir extraño para el tango, ¿no? En su fraseo, su forma de poner la voz. Él empezó como guitarrista primero, luego pasó a la guitarra flamenca, él dice que por un tipo de herencia familiar, y la estudió durante 2 años. Y por otro lado, para esta época, que es más o menos a los 19 años, él empieza a escribir cuentos y poemas, y en el 2000 recibe el primer premio del concurso literario Leopoldo Marechal por su poema Arriba los Coyotes. Es un concurso que hace la municipalidad de Morón, de donde es Juan. En el 2008, después de transitar por varios grupos de rock, forma la agrupación Club Malbec, que era una agrupación que mezclaba melodías rioplatenses con aire flamenco. Otro contra Mistela. ¿Eh? Otro contra Mistela. Otro contra Mistela. Claro, Club Malbec. Perdón, estoy lento y... Muy lento, Linardi, ¿qué pasa? No sé, qué. La humedad, debe la ser la humedad. El misterio del tango. El misterio del tango, me erotiza, sí. Me puede usted con eso. Después de este proyecto, él empieza su proyecto solista, ¿no? Integrado exclusivamente por temas de él, en letra y en música. Entonces, en el 2010 saca este disco, Suerte Negra, que lo interesante es que él tuvo muchos invitados. Es una persona muy querida en el ambiente del tango. Es un buen pibe, sí. Así, cosas perlitas, ¿no? Logró que Sebastián de Matei... Dema, de la orquesta petitera. Toque la trompeta, por ejemplo, una de las canciones. Bueno, pero de Matei, famoso en el barrio de Lugano, por no me acuerdo en este momento la banda. Toca la trompeta en Lugano. Feísimo. Tocaba la trompeta en Lugano, mirá vos. Terrible. Sí. Lo que cuenta es terrible. Bueno. Está Hernán Cocusa Castielo, participa del disco. Y lo acompañan Christopher Johnson en contrabajo, Maximiliano Moscato Luna, el fiel partner de Cocusa Castielo. Y también Javier Díaz González, que eran de Club Malbec, el contrabajista y el guitarrista. Claro. O sea, era parte de Club Malbec que graban en este disco. Ahora, en la presentación, ya estos integrantes no están más y él está acompañado por el dúo de guitarras Púa Abajo. En el disco hay un artista, un pintor muy conocido por nosotros, llamado Ernesto Pereira, que estuvo exponiendo en el Centro Cultural de la Cooperación una hermosa exposición de cuadros que refieren al tango, y lo recomiendo porque es uno de los artistas, de los pintores que están abordando el tango de una manera muy, muy interesante, porque hablan de una identidad del tango nuevo también en sus pinturas, ¿no? Y él hizo el arte de tapa del disco. Es el que hace el arte de los afiches del Centro Cultural de la Cooperación del Ciclo Tango de Miércoles. Todos los meses estrena un cuadro para que se ponga quienes van a participar en el ciclo. De ahí capaz que los conocen quienes van al Centro de la Cooperación. Así es. Así que bueno, hablamos un poquito de esta introducción. Yo diría escuchar otro disco. Escuchemos Ventanita de Juan Serén y después comento un poco de la presentación. ventanita por donde asomabas los embrujos de tu conventillo, donde la noche cantaba entre grillos las amarguras que Dios te borró. Taconeabas por toda la cuadra y a tus besos los sabían pagar, porque la vida era linda y más larga bajo tu falda que en otro lugar. Mírala todos los domingos hincada en la iglesia rezar al manto de la Magdalena, tapándose las piernas pa' pedir piedad. Pensar que te rechiflabas comprando vestidos Chanel, de la cuenta del Gil que soñaba que armándote de lujo andarías con él. Bueno, esto es Ventanita, de y por Juan Serén, letra y música. Y la verdad que las canciones, escuchándolas detenidamente en el disco y también lo que vi en vivo, ¿no? Me parece muy interesante lo que es la letrística de Juan y cómo realmente él, ensamblando la letra y la música, realmente logra contar historias interesantes. Realmente tiene que ver la música en su simpleza y en la letra también en su simpleza con lo que él cuenta. Estuvo acompañado por el dúo Púa Abajo. Dije, me pareció, y eso no lo puedo asegurar porque yo en realidad al disco lo escuché después de la presentación, que el dúo Púa Abajo le da un poco menos de marcato a los tangos como este, que, y me pareció que era como más fraseadito. O sea, una cosa, un estilo un poco diferente en la música. Debería corroborarlo. Y después, bueno, estuvo con distintos músicos invitados. Estuvo Juan Pablo Villarreal, de La Plata, el cantor de La Plata, Arranco Cusa Castielo, que tiene un tema grabado en el disco. Después estuvo Mariano Rizzo en percusión, Javier Romero en armónica, y ya que estamos, bueno, el dúo Púa Abajo, que son Leandro Coratella y Jorge Colacini en guitarras y arreglos. ¿Se presenta, tiene otro concierto próximo? No sé si cerró el año, no tan drástico. Él estaba tocando con los Púa Abajo en un bar de Martínez, pero ahí como invitado. Básicamente, él separó la presentación en dos partes y hizo un intermedio con el dúo Púa Abajo y con un armoniquista. Lo que quería decir simplemente es que a veces hay que tener cuidado con que los invitados no ocupen mucho lugar en las presentaciones. Capaz tienen que tener, no, fue con la fluidez de la presentación, una cosa un poco más chiquita, para que el parte B, para el que la figura principal no pierda protagonismo. Serén, atendé el teléfono. Date cuenta, así no que lleves a tanta gente, ¿no? Así es. Y bueno, nos quedamos sin tiempo, así que desgraciadamente, ¿qué les queda más que contactarse con Juan Serén y conocer más de él en www.myspace.com/para la derecha Juan Serén? Escuchen sus letras. Realmente se los recomiendo. Sebastián Linardi, esto fue Fractura Expuesta. Pasó Narcotango, narcotango.com.ar es el sitio de los muchachos. Esto fue Fractura Expuesta. La semana que viene, no sé quién viene. Estamos viendo si viene Liliana Felipe, si viene el conjunto Falopa, si vienen todos juntos, si nos vamos nosotros, de todo. Felipe y agradecemos Falopa, a Guillermo de Villa Crespo, a Pablo de Quiera, mucha gente, a Nacho Borda, a las noticias. Quédense en La Voz de las Madres con el misterio del tango. No te vayas, no te vayas. Ya llega Pedacito de Cielo.